Y pan de mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Que pasan la mierda que pisan. Arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Carreteras y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Que arriba y luego está el puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Esta canción y desde aquí celebramos su inspiración.